Pasados los años y dando una mirada retrospectiva hacia el pasado, podríamos afirmar que durante la Guerra Fría, la radiodifusión latinoamericana nos dio la oportunidad de escuchar una gran variedad de señales de emisoras clandestinas, que sin duda alguna han quedado en la historia de la radio por muchos y diferentes motivos. Las radios negras o grises fueron un verdadero atractivo para quienes nos dedicamos a practicar el diexismo. En primer lugar, porque la intriga siempre ofrece una gran cuota de emoción, y luego porque gracias a estas emisoras uno podía estar informado y analizar una situación que en muchos casos ha terminado en verdaderas guerras civiles, como fue el caso de Nicaragua y El Salvador, las que dejaron a su paso millares de muertos y desaparecidos como el costo del enfrentamiento este-oeste. De ese largo y nutrido listado de emisoras, a pedido del colega español Antonio Iniesta López, he rescatado a dos emisoras que sin duda alguna deben estar a la cabeza de esa lista debido a su enigmática existencia y por la virulencia de sus mensajes. Estimados amigos, esta semana se relatarán las historias de Radio Caimán y Radio La Voz del Cid, una de las varias emisoras que operó la organización llamada Cuba Independiente y Democrática y que en todos los casos se identificaron al aire como La Voz del Cid. Soy Daniel Camporini y les doy la bienvenida a Historias de Radio. Radio Caimán desapareció de las ondas en el mes de diciembre de 1994, tan misteriosamente como había aparecido. Tan misteriosa fue su existencia que aún hoy está en duda él o los sitios de donde transmitió sus programas, y como podrán imaginar, ha habido toda clase de especulaciones al respecto. La emisora fue escuchada por primera vez en 1985, empleando la frecuencia de 9.960 kilociclos en la banda de 31 metros, emitiendo únicamente música y sin anuncios de alguna índole. La cinta grabada comenzaba siempre con el tema Ojos Negros, en la voz del cantante Nat King Cole. Es por eso que los diexistas comenzaron a llamarla Radio Ojos Negros o Radio Nat King Cole, pero siempre con la esperanza de que esas fueran transmisiones de prueba y en algún momento la voz de un locutor nos ofreciera alguna identificación. Esta situación se prolongó por bastante tiempo y la expectativa crecía entre la audiencia cada vez más numerosa. Su señal era muy fácil de captar, pues evidentemente poseía un transmisor bastante potente y sus programas llegaban a toda América y Europa. Finalmente, un día, una voz con notable acento centroamericano anunció que se trataba de Radio Caimán, pero no más que eso. Están escuchando Radio Caimán, transmitiendo para ustedes por las frecuencias de los 9.960 kHz, en la banda de los 31 metros. Las identificaciones eran grabadas, así como el resto de sus programas, lo que evidenciaba todo un trabajo de producción previa, pero nada se decía de su ubicación y quién estaba detrás de esta operación anticastrista o anticubana. Incluso, luego de un tiempo y para evitar algunas interferencias, cambió su frecuencia a los 9.965, pero hasta el último de sus días se siguieron empleando las identificaciones grabadas con la anterior frecuencia. Están escuchando Radio Caimán, la emisora de la nueva generación. Posteriormente, un comité pro libertad de Cuba anunció ser el responsable de aquellas transmisiones de Radio Caimán, pero jamás informó oficialmente a quienes representaba este comité o quién lo había fundado. Durante los años 80, la tensión entre Cuba y el gobierno de Ronald Reagan se incrementó y la administración de Reagan dio forma al llamado Directorio de Operaciones Encubiertas dentro de la Central de Inteligencia Americana. Las actividades clandestinas de la CIA en Centroamérica se iniciaron especialmente en El Salvador, Nicaragua y Honduras, Por su parte, Cuba suministraba apoyo a los guerrilleros salvadoreños del FMNL. Escuchando Radio Taimán, transmitiendo para ustedes por las frecuencias de los 9.960 kHz en la banda de los 31 metros. En este momento, la administración de Reagan desarrolló una gigantesca operación encubierta, que incluía la creación de varias emisoras contrarrevolucionarias, por ejemplo, Radio Miscut y Radio 15 de Septiembre, que emitían contra Nicaragua. Dio forma a Radio Impacto, una emisora legal en Costa Rica que operaba contra Nicaragua y Panamá, y La Voz del Cid, de corte anticastrista, al tiempo que empujaba en el Congreso la creación de Radio Martí. Radio Caimán desapareció de las ondas en 1994 durante la oleada de refugiados que llegaban a Miami desde la base de Guantánamo, y muchos especialistas opinaron que esto fue parte de un plan de Fidel Castro para presionar y disminuir las sanciones económicas que se impusieron a Cuba a partir de los años 60. Han escuchado el Hit Parade de Radio Caimán con Cristina Palacio. Están escuchando Radio Caimán, transmitiendo para ustedes en las frecuencias de los 9.960 kHz, en la banda de los 31 metros. Palenque, programa diario de Radio Caimán, concebido para analizar con seriedad los graves problemas del socialismo mundial. El Comité Pro Libertad de Cuba, que asumía la responsabilidad de esas transmisiones, fue también algo rodeado de misterio. Jamás se había escuchado sobre él en el ambiente anticastrista en Miami y nunca tuvo presencia en Internet, y se supone que fue otra fachada creada por la CIA para operar a Radio Caimán. Algo así ya había sucedido cuando funcionó Radio Swamp. En aquella oportunidad, la fachada se conoció como Frente Revolucionario Democrático, o con las transmisiones clandestinas hacia el Irak de Saddam Hussein. Lo cierto es que jamás pudimos conocer la exacta ubicación de sus transmisores y creo que jamás llegaremos a saberlo, salvo que el Departamento de Estado o la CIA lleguen a desclasificar sus archivos. Están escuchando Radio Caimán, transmitiendo para ustedes en las frecuencias de los 9.960 kHz, en la banda de los 31 metros. Hacemos ahora una breve pausa y retornamos con nuestra segunda invitada para el programa de esta semana. La voz del CID, que fue financiada durante la mayor parte de su existencia por la CIA, fue abandonada a su suerte a finales de 1997, debido a las políticas conciliadoras de los Estados Unidos hacia Cuba y por el recorte de fondos para su funcionamiento. En esos años, muchos empresarios estadounidenses, deseosos de comerciar con el mercado cubano, presionaban a la administración de Clinton y esto fue un verdadero desafío para Washington. La voz del CID ha sido una de las emisoras clandestinas más interesantes. Era la voz del movimiento Cuba Independiente y Democrática, y sus actividades comenzaron en 1981 bajo el comando de Huber Matos. Sus actividades crecerían a lo largo de toda esa década, pero antes debió soportar las presiones de la Comisión Federal de Comunicaciones, que en un primer momento cerró sus transmisiones por no tener esta emisora una licencia. Estas se realizaban desde un rancho en la Florida y también desde un vehículo en movimiento, en Miami, con una potencia de 490 vatios. Luego de un tiempo de silencio, la emisora retorna al aire en 1983 con una serie de programas grabados que fueron retransmitidos por las ondas cortas de Radio Rumbos de Caracas, en Venezuela, y Radio Clarín, en Santo Domingo, República Dominicana. Esta es la programación Máximo Gómez, de la cadena radial de Cuba Independiente y Democrática. La voz del CID se transmite a través de Radio Clarín en los 11.700 kilociclos, banda internacional de 25 metros, desde Santo Domingo, capital de la República Dominicana. Con ustedes, la voz del CID. De acuerdo a los directivos de la organización, el aporte financiero provenía de fundaciones estadounidenses, empresarios latinoamericanos y contribuyentes individuales. Por más de una década, sus programas fueron escuchados en numerosas frecuencias, debido a que sus señales eran interferidas desde Cuba, además empleando diferentes nombres, como el de Radio Frank Pais o Radio Antonio Maceo. Colaboró con Radio 15 de Septiembre durante la Guerra Civil en Nicaragua y en esos años se pensó que su transmisor podía encontrarse en Guatemala o en Costa Rica. Las grandes promesas que Fidel jamás cumplió. Escucharon un capítulo de Las grandes promesas que Fidel jamás cumplió. Programa escrito por Armando Couto, que relata las promesas y traiciones de Fidel Castro desde que ascendió al poder en 1959 hasta nuestros trágicos días, en que Cuba se hunde en el caos más absoluto que presagia el principio del fin. Mañana ofreceremos la continuación de Las grandes promesas que Fidel jamás cumplió, el docudrama que pone al desnudo la marcha de la dictadura en América Latina de todos los tiempos. En 1994 se comenzó a rumorear que en realidad la voz del CID era financiada por la CIA y que la agencia había decidido cortar esos fondos. Se mantuvo en el aire por alguna de sus frecuencias en los 9.940, 6.305 y 11.940 kilociclos, comprando además tiempo en la WRMI de Miami. Pero su situación se fue complicando en lo financiero y en agosto de 1997 entra en un cono de silencio. Reaparece nuevamente en diciembre de ese mismo año y posteriormente activa una emisora denominada Radio Camilo Cienfuegos, llamada la voz oficial de la cadena radial de la voz del Cid, la voz de la resistencia, empleando ahora la frecuencia de 10.040 kilociclos que se captaba muy bien en Buenos Aires y pasando luego a los 6.305 kilociclos. Anuncia por este medio al pueblo cubano y a todos los pueblos del mundo la inauguración este 20 de mayo a las 8 de la noche de Radio Camilo Cienfuegos, emisora oficial de la cadena radial de Cuba independiente y democrática. Radio Camilo Cienfuegos transmitirá en esta misma frecuencia de 10.040 kHz, banda internacional de 31 metros, las 24 horas del día. El resumen del acto inaugural de Radio Camilo Cienfuegos estará a cargo del secretario federal de Cuba Independiente y Democrática, comandante Iber Mazo. Esta es Radio Camilo Cienfuegos, la cadena radial de la voz del Cuba. En transmisión de prueba. La voz del Cid fue una emisora que pasó por todas las etapas de la clandestinidad. Fue una emisora pirata con base en los Estados Unidos, recordemos que fue clausurada. Luego pasó a ser una radio clandestina gris, quizás operando desde Centroamérica, hasta que finalmente se convirtió en una emisora blanca desde transmisores comerciales en Miami. Cuba, más de un siglo buscando la libertad. Las inolvidables y verdaderas páginas de nuestra historia que el comunismo oculta al pueblo cubano. Una descripción real y objetiva de nuestro pasado que la dictadura totalitaria imperante en la isla, pese a sus continuas falsedades, no ha podido destruir ni borrar. Cuba. Más de un siglo buscando la libertad. Docudrama escrito por Armando Couto, con la producción y dirección de Manolo Herrería y la musicalización de Aurelio Mieres. Y ante ustedes ya, Cuba. Más de un siglo buscando la libertad. La verdadera historia de la nación cubana. Posiblemente, por varias y diferentes razones, nunca más podremos tener la posibilidad de escuchar a una emisora de este tipo. Antes de cerrar el programa, quiero agradecer la colaboración del señor Antonio Iniesta López, que desde España aportó los audios difundidos a lo largo del programa y que pertenecen a su fonoteca personal. Soy Daniel Camporini y esto fue Historias de Radio.